buenos días, mis queridos radioyentes. Bienvenidos nuevamente a este su programa, La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y su amigo Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos una oración. Oremos. Amante Padre que moras en los cielos, te agradecemos por este privilegio que tú nos das de presentar tu palabra. Te pedimos una bendición muy especial por todos tus hijos en la ancha faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El teléfono a llamar es el 1-800-769-2150. Para sus pedidos, 1-800-769-2150. Seguimos ofreciendo la última advertencia para la tierra. Lo tenemos ya en bilingüe, lo tenemos también en español completamente, y lo tenemos también en inglés. ¿Ok? Correcto. Si no, la dirección a escribir es P.O. Box o apartado postal 15138 West Palm Beach, Florida 33416. Recuerden, es el apartado postal 15138, Florida 33416. Con esos dos números, la carta llega. Ok. Así que sigan llamando, sigan escribiendo, sigan apoyando este programa para que podamos seguir con esta labor que el cielo nos ha encomendado de presentarle al mundo todo el consejo de Dios, tal como lo decía el apóstol Pablo en Hechos 20:27. Decía él, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios, ¿no? Y así lo estamos haciendo. Estamos embarcados en la tarea de presentar a los oyentes las doctrinas fundamentales de la fe adventista. O de la fe cristiana, mejor dicho. De la fe cristiana. Okay. Hay muchos que dicen ser cristianos, ¿verdad? Claro que sí. Ese es el problema. El séptimo o la séptima creencia fundamental es en cuanto a la naturaleza del hombre. Creemos que el hombre y la mujer fueron hechos a la imagen de Dios, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y de obrar por su cuenta, si así lo desearen. Aunque fueron creados como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y alma, que depende de Dios para la vida. Insistimos, unidad indivisible de cuerpo, mente y alma, que depende de Dios para la vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, negaron su dependencia de Él y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo Dios. O sea que cayeron, no han estado evolucionando. La imagen de Dios se desfiguró en ellos y quedaron sujetos a la muerte, porque antes fueron creados para no morir, para comer del árbol de la vida y jamás morir. Sus descendientes participan de esta naturaleza degradada, la cual vino después del pecado, y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu restaura en los mortales penitentes, o sea, aquellos que se arrepienten, la imagen de su Hacedor. Creados para gloria de Dios, se los invita a amar al Señor y a amarse mutuamente y a cuidar el ambiente que los rodea. Ahora, con esta introducción, queremos analizar la naturaleza humana. Aquí hemos visto en pocas palabras, de acuerdo a la Biblia, si vamos al Génesis, en Génesis 1:26, nos dice claramente: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que aquí vemos el principio tan glorioso, tan hermoso que tuvo el ser humano. Y ese es el, y para eso es que Cristo nos ha dejado el Evangelio, para restaurar de nuevo aquello que se había perdido. Dios puso al hombre, que es la imagen de Dios, que, en el hombre. En el hombre, ¿verdad? Tanto en su forma física como en carácter espiritual. Espiritual. En carácter. Dios había creado al ser humano para que reflejase su imagen. Para que reflejase su imagen. Y le dio la inmortalidad con la condición de que siguiese en ello, en la, a través de la obediencia que el Padre le había dado, le había puesto allí, o le había explicado allí en el jardín del Edén. Ahora vamos a ver. O sea, le dio la posibilidad de inmortalidad si se mantenían comiendo, en obediencia. Bueno, en obediencia, comiendo del árbol de la vida, porque aún después que cayeron, Dios dijo: no vaya a ser que el hombre en pecado alargue su mano y tome del árbol y viva para siempre. De manera que fue expulsado del paraíso después de la caída, y el árbol de la vida fue resguardado por ángeles, para que ese hombre caído no fuera a ser que alargara su mano, tomara del árbol y viviera para sí, siempre. Pero la condición en sí, para que Adán y Eva y sus descendientes pudiesen vivir para siempre comiendo del árbol, era la obediencia. Era la obediencia, ahí está, ¿verdad? Esa era la condición, sin que, o sea, eso era un precepto que Dios había dejado allí, ¿verdad? Ok, así que vemos allí en el versículo que hemos leído, que Dios se toma la tarea, por así decirlo, cuando viene a crear al ser humano, Él viene y lo forma del barro de la tierra. Dice allí en el libro de Génesis, una historia bien conocida por todos los amigos, radio escucha, toma y hace como un muñeco. Y en ese muñeco, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, que alentó en su nariz aliento de vida. Entonces fue el hombre, o espíritu de vida. Ajá, el capítulo 2, el versículo 20, el versículo 7, dice allí: entonces Jehová Dios formó al hombre, ¿no?, el polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, ¿verdad? Y fue el hombre un alma viviente. Viviente. Así es que el resultado, o la razón por la cual este muñeco de barro llegó a ser un alma viviente, fue porque Dios le había puesto en él, ¿qué cosa? Aliento de vida. Okay. Dice que el aliento de vida hizo al hombre una persona viviente. Eso es el término a que se refiere. Alma viviente es la persona en sí. Así es que si le quitamos ese soplo de vida, ese en el original hebreo da a entender como una corriente de aire, ¿no? Uh-huh. El ruach, ese corriente de aire. Si se la quitamos, ¿qué queda? Deja de ser la persona y queda un cuerpo inerte, como todos lo vemos cuando muere alguien. O sea, el muñeco de barro. Uh-huh. Otra vez. Okay. Hecha de materia, pero una materia que no tiene aquella actividad metabólica que llamamos la vida. Sí, es muy importante que los amigos la escucha y nosotros entendamos esto. Fue el Señor, cuando creó al hombre, fue bien claro: ustedes van a vivir, van a llenar la tierra, pero no coman de aquel árbol, le dijo. Uh-huh. El día que de él comáis, ¿qué cosa le iba a pasar a ellos? Iban a morir. Pero el enemigo vino y le dijo todo lo opuesto. Y le dijo: no, bien sabe Dios que el día que de él comáis, vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses. O sea, en otras palabras, el enemigo le quiso decir a ellos allí que iban a venir como en progreso al desobedecer a Dios, ascendiendo a una esfera cada día mejor, mejor y mejor, hasta llegar a ser como dioses. Claro. Pero hemos visto la triste historia, ha sido todo lo opuesto. El hombre ha venido degradándose hasta un nivel que, si Si bien es cierto que tal como estaba en la profecía, indicado que iba a multiplicarse la ciencia en los últimos días, era una señal profética. O sea, se multiplicaría la información, la ciencia, la información, el conocimiento, porque el conocimiento se aprende de las experiencias de otros hombres en pasado. Uh-huh. Pero la condición física y la condición espiritual del hombre y mental no iba a mejorar, al contrario, está sujeta a un proceso de degradación. Si el ser humano está sujeto al proceso de degradación como es en realidad, es por esta razón que necesitamos un Salvador, porque llegará el momento en que la degradación sea tal que la vida se extinga. Sin embargo, hay muchos que coquetean con la evolución, y a pesar de que aceptan que existió una creación, pero dicen que bueno, esa creación fue de elementos básicos, y que estos elementos básicos poco a poco fueron mejorando, y que el hombre se mejoró a él mismo, lo cual niega la necesidad de un Salvador. Eso niega a Cristo Jesús, y ese es el propósito de esta doctrina, que es la misma doctrina del Edén, como usted decía, del Edén sacada por Satanás, que al comer de la fruta serían entonces como dioses, al desobedecer a Dios, ¿verdad? O sea, allá le puso una prueba, ¿verdad? Por eso es que nosotros, como buenos adventistas y buenos cristianos, tratamos de ser, por la gracia de Cristo, queremos enseñarle todo el consejo de Dios a la gente, porque esa misma teoría, tanto de hacerle creer al hombre de que al desobedecer van a seguir viviendo aún después de muerto, ¿verdad? Es algo muy popular aún en las religiones paganas, se cree. Dicho sea paso, eso sorbió del paganismo, esa creencia de que a una persona después que muere sigue en cierto sentido consciente, ¿no? Claro. De que puede comunicarse con los vivos acá, se le puede comunicar con ellos, se le puede pedir. Por eso no es raro cuando uno va a muchos velorios ver a las personas allí, hablándole a la persona allí frente al ataúd. ¿Por qué? Porque esa creencia ha sido muy popular, se ha difundido a través de toda la tierra. O sea, que la persona está aún consciente después de la muerte. Se cree eso, pero la Biblia no enseña tal cosa. No, la Biblia, a diferencia, enseña que el muerto está descansando en la tumba en total inconsciencia hasta tanto oye la voz de Dios y que es resucitado en el último día, tal como dijo la hermana de Lázaro cuando Cristo fue allá y le preguntó si creía en aquello, y ella dice, sí, yo sé que resucitará en el último día, en el día postrero. Uh-huh. Cristo les respondió que Él era la resurrección y la vida, y lo hizo volver en ese mismo momento. Sí, pero en los 4 días que había estado Lázaro en la tumba, no había ido a ningún otro lugar. Eso es evidente. La palabra de Dios en Eclesiastés 9:5 dice que los muertos nada saben, uh-huh, ¿verdad? Ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido, el muerto. Pero Dios, Jesús vino casualmente o precisamente para restaurar eso que se había perdido. Uh-huh. O sea, esa inmortalidad condicional. Él vino ahora para que nosotros pudiésemos llegar a ser esas criaturas que Él había formado allí en el jardín del Edén. Y a través, ¿y cómo llega el hombre ahora, después de 6,000 años de pecado, llegar a ser, digamos, una criatura a imagen y semejanza de Dios? ¿A través de qué? Bueno, necesita un Salvador. Okay. Es lo primero. El sacrificio de Cristo en paga por nuestra transgresión permite que a través del acto de su resurrección, el cual nosotros honramos mediante el bautismo, no mediante el culto dominical, nosotros honramos su resurrección al confesar nuestros pecados y caminar en novedad de vida. Uh-huh. Esa es la resurrección de Cristo, esa es la resurrección del hombre nuevo, de la nueva criatura en Cristo. Ese hombre que anda en la senda del justo y llega a ser perfeccionado, porque los santos llegarán a ser perfeccionados para que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. como dijo Pablo, nuestros cuerpos mortales van a llegar a ser perfeccionados en la senda de los justos por el mérito del sacrificio y la resurrección de Cristo, aceptando su vida y sus mandamientos. Siguiendo, el apóstol Pedro lo presenta de una forma tan hermosa que a mí me gustaría leerlo. Yo me estaba recordando ahora, doctor Oliver, aquí en Romanos capítulo 6 primero. Allí el apóstol Pablo presenta precisamente ese verdadero bautismo del cual usted se refirió. Dice allí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Uh-huh. O sea, es cierto que Cristo nos trae su gracia, y a través de su gracia, un don inmerecido, es que podemos ahora nosotros volver de nuevo a esa experiencia del Edén, revertir el proceso de degeneración. Eso es lo que es la gracia. Eso es el nuevo nacimiento, la experiencia del nuevo nacimiento. Claro, no, la gracia no es que nos salven degenerados. En la transgresión de la degeneración, no. La gracia permite que ese proceso de degeneración se revierta por el amor de Dios. Ok, o sea, entonces es lo mismo que volvemos al Edén. Tenemos que ir al Edén siempre. ¿Cuál era la condición que había en el Edén para que Adán y Eva, ya lo mencionamos, para que Adán y Eva pudiesen vivir eternamente o ser inmortal? ¿Cuál era la condición? Obediencia. La obediencia. Es lo mismo, amigo Radio Escucha. Por eso el apóstol Pablo responde enseguida en el versículo 2 del capítulo 6 de Romanos. Dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, ¿qué es el pecado? De acuerdo a 1 San Juan 3:4, el pecado es la transgresión de la ley. O sea, la desobediencia. Así que Pablo dice, no, en ninguna manera. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ya el hombre, al venir a la experiencia en Cristo Jesús, llega a ser una criatura en novedad de vida. ¿En cuál vida? En la experiencia que Adán y Eva obtuvieron allá en el Edén. Yo mencioné al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, hablando de esta experiencia de Cristo, de nuestro modelo, de nuestro Salvador, tristemente se presenta a Jesús solamente como un Salvador hasta licencioso, ¿no? Como que nos da licencia para poder vivir una vida en el pecado, en la desobediencia, en la degradación. Pero es todo lo contrario. La palabra de Dios nos dice aquí, noten bien, Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 21, dice allí, ¿usted lo tiene ahí? ¿No? No. Ok, lo voy a leer. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Noten bien, amigos, a la escucha, ¿para qué es que tú y yo fuimos llamados? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, sigue diciendo el versículo 22, el cual no hizo pecado, o sea, no se rebeló contra su padre, no desobedeció a su padre, por eso él dijo, he guardado los mandamientos de mi padre y estoy en su amor. Y él también les dijo a sus discípulos, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Y esa era la prueba. Dice, el cual no hizo pecado, dice, yo engaño. Qué hermoso, ¿no? Y es un hermoso desafío, dicho sea de paso, que el cielo nos presenta. Y es el único camino, amigo, la escucha, que el Señor nos ha dejado para que tú y yo podamos volver de nuevo a esa experiencia del Edén. Mire, aquí, siguiendo en esa línea de pensamiento, como Romanos capítulo 5, ¿verdad? Versículo 12, por ejemplo, habla de cómo entró el pecado al mundo, o sea, cómo comenzó esa degeneración. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, la muerte ha sido heredada desde Adán por causa del pecado. En el 19. Por causa de la desobediencia. De la desobediencia. Okay. Queremos ser claros. Que es el pecado. Okay. Uh-huh. Uh-huh. Ahora dice el 19 de Romanos 5, dice, porque así como la desobediencia de un hombre, o sea, el pecado de ese hombre, así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, o sea que la desobediencia es el pecado, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Justos. Si vamos a Primera de Corintios 15, 21 y 22, vuelve a repetir, porque por cuanto la muerte, Primera de Corintios 15, 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está hablando del futuro. Ahora, hay quien nos dice, bueno, es que se refiere a que son vivificados en espíritu, y eso es lo que quiere decir. No está hablando de la resurrección del día final, sino esos vivificados, es que se vivifica el espíritu de la persona y constituye la transformación. Vamos a leer el 23. Dice, porque cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo, o sea, los que ya están en la senda de los justos, en su venida. O sea, que esa vivificación, los que son de Cristo, los que han muerto en Cristo, los que a la venida, los que siguieron las pisadas de Cristo, la senda de los justos, exactamente. Dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Está hablando de una experiencia personal de cada uno en el momento de su muerte? No, porque el 23 dice, pero cada uno a su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En la venida, la venida de Cristo, no en el momento en que mueren, son vivificados en espíritu. Esa teoría no es bíblica. O sea, esa teoría hay que remontarla al Génesis, cuando el enemigo le hizo la declaración, no moriréis. Exacto. Ustedes es la misma creencia. Pero serán vivificados ahora mismo y serán como dioses. Serán como dioses, le dijo Satanás allá. Así que, ustedes ven, amigos, ahora escucha cómo Satanás nunca cambia. A lo contrario, él le hace algunos cambios, algunas evoluciones a sus engaños, a sus teorías, para que el ser humano, bueno, se pierda, ¿no? Mire que la palabra nefesh, o la palabra alma, también se refiere a la vida animal. En Génesis 1, 20 y 24, o Génesis 2, 19. Claro, lo pueden también revisar. En el diluvio también, cuando dice allí que toda alma pereció. O sea, refería, y dice allí mismo, de tanto de animales como de hombres, ¿no? Así que exacto. Hubo, claro, Génesis capítulo 7, ¿no? Ajá, Génesis 7. 7, 15 y 22, ajá. Génesis 1, 20 y 24, y Génesis 2, 19, para darles todos los textos. Ok. Así que el alma no es otra cosa que una vida, la vida. La persona, el ser viviente. El ser viviente, bueno, yo creo que eso está claro. El apóstol Pablo entendió esto muy bien. En 1 de Timoteo 6, 16, él dijo que Cristo, Dios, era el único que tenía inmortalidad. Uh-huh. O sea, inmortalidad propia. Natural. Nosotros, si seguimos las pisadas de Jesús, si permitimos que nuestra vida sea amoldada a su imagen y semejanza, tal como Él la creó allá en el jardín del Edén, Él nos resucitará en su venida. Así como Él resucitó ya, hace 2000 años atrás. Como las primicias. Como Él fue las primicias. Por eso el apóstol San Juan, por ejemplo, él dice en el último libro, interesante, en Apocalipsis, en el último capítulo, dicho sea paso también, dice acá, 22:12, dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, ¿cuándo es que Él trae el galardón? Cuando Él viene. Cuando Él venga. Sí, que esa enseñanza, volvemos a repetir, de que la recompensa se produce en el momento de morir, o de mandarles a hacer ciertas ceremonias o pagar cierto dinero para poder ir cancelando esa cuenta allá en un llamado purgatorio o lo que sea. Eso no es bíblico, amigo, la escucha, ¿no? No es claro que cuando la persona muere, ya el Señor en los libros de la vida sabe si esa persona será resucitada para gloria o para vergüenza. Eso sí, se sabe. La persona está sellada en su destino, pero no está consciente. Claro. El Proverbios, por ejemplo, el capítulo 11, versículo 7... Versículo 7 dice lo siguiente: cuando muere el hombre impío, o sea, el hombre que vivió en desobediencia a Dios, que no vivió en los caminos de Jesús, en las pisadas de Jesús, dice aquí, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Así que ya no hay esperanza para esa persona. Y la expectación de los malos perecerá. Por eso es que, para eso es el Evangelio, dicho sea de paso, para que el hombre y la mujer pueda volver de nuevo a esa experiencia de caminar con Jesús, de ser recreado de nuevo, de pasar por esa muerte espiritual que es ahora, la muerte del pecado, para que podamos ser resucitados en novedad de vida. Igualmente, la palabra que usted mencionaba, la palabra ruach, palabra hebrea, sí. Palabra ruaj puede ser espíritu, ¿verdad? Uh-huh. Que es aliento, que es corriente de aire. Aparece 377 veces en el Antiguo Testamento. La mayoría de las veces se traduce como espíritu, como viento, como respiración, como está en Génesis 8:1, por ejemplo. También en el libro de los Jueces 15:19 se usa para denotar vitalidad. En Josué 2:11 se utiliza para denotar coraje. Temperamento también en los Jueces 8:3, el temperamento o enfado. También se utiliza la palabra para indicar esto, la palabra ruaj o espíritu. También la disposición que tiene alguien, como se usa por ejemplo en Isaías 54:6, el carácter moral. También es el espíritu de la persona, cómo es su moralidad, con qué espíritu hace las cosas. Así nos lo presenta Ezequiel 11:19. Y también es el asiento de las emociones. Como Primera de Samuel 1:15, ahí nos habla del espíritu como el asiento de las emociones. Pero en ningún lugar se menciona el espíritu como un ente consciente que se separa de el cuerpo, que se desencarna. No, y que va a ser pasar por un proceso purificador, donde va a sentir dolor allá en un fuego durante, digamos, un tiempo entre la muerte y la venida de Cristo. No, la purificación de nuestro espíritu significa la purificación de nuestro carácter, como dice Pablo ahí, para que no reine el pecado en nuestros cuerpos mortales. Ahora, o sea, que este es el momento de purificar el espíritu y el carácter. Ahora, ¿qué importancia tiene de que nosotros, digamos, dediquemos acá y a través de varias emisoras este programa para analizar un poquito acerca de la naturaleza del hombre? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver, o tiene mucha importancia, porque precisamente a través de este engaño vienen otros engaños también. Hay muchos milagros que supuestamente vienen del cielo, porque muertos o personas que han muerto se están saliendo, resucitando. Espíritus desencarnados. Le están apareciendo, están habiendo curaciones. Y hechos por agentes, de acuerdo al mismo Apocalipsis, dice que son espíritus de demonios, pero la gente se le está enseñando que son espíritus de gente santa que murieron, pero que están ahora haciendo milagros, apariciones, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que en estos últimos días en que estamos viviendo, Satanás iba a multiplicar sus engaños para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Así es que esta verdad de que el hombre, el ser humano, está inconsciente allí, primeramente debemos presentarla porque es una verdad bíblica, y segundo, para advertir a las personas de que no se dejen engañar, de que vuelvan de nuevo a la palabra de Dios en cualquier enseñanza que oigan por ahí, para ver, para probar si es verdad que esos espíritus vienen de Dios o vienen del enemigo. Claro. Porque la inmortalidad del alma, o la inmortalidad natural del alma, ¿verdad?, como alguien ha dicho, solamente le pertenece a Dios, tal como ya hemos dicho, 1 Timoteo 6:19. Y esta doctrina de la inmortalidad, o digamos que el alma o la persona sigue viviendo, también nosotros sabemos, como ya hemos dicho, tiene sus antecedentes dentro del mundo pagano. Fue algo, bueno, usted se, doctor Oliver, allá en qué imperio se difundió más específicamente esta doctrina, en qué imperio, en el Antiguo Testamento. Bueno, en Babilonia. En Babilonia, la original, y también, o sea, regionalmente se difundió en el mundo conocido de aquella época. Después en Babilonia la Grande ha difundido la misma doctrina en el mundo entero. O sea, Babilonia la moderna. Sí, doctor Oliverio, ustedes que nos escuchan, la teoría de la inmortalidad del alma fue una de aquellas falsas doctrinas que Roma recibió del paganismo para incorporarla en el cristianismo. Martín Lutero, aquel gran reformador del pasado, comentando las palabras de Salomón en el Eclesiastés, de que los muertos no saben nada, él dijo en cierta ocasión: otra prueba de que los muertos son insensibles. Salomón piensa que los muertos están dormidos y no sienten absolutamente nada. Siguió diciendo aquel gran hombre del pasado: los muertos descansan sin contar ni los días ni los años, pero cuando se despierten les parecerá como si apenas hubiesen dormido un momento. Oh, mis hermanos y amigos, en ningún pasaje de las Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. No, eso no forma parte de las Escrituras. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a las claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Se les representa como si estuvieran durmiendo hasta el día de la resurrección. El día mismo en que se corta el cordón, dice la Santa Biblia, de plata, y se quiebra el tazón de oro, perecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en el silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol. Descanso bendito para los exhaustos justos. Largo o corto, amigos, radioescucha, el tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloriosa inmortalidad. Porque sonará la trompeta, dice la Biblia, y los muertos resucitarán incorruptibles, porque es necesario que este cuerpo corruptible se revista de incorrupción, y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo, sigue diciendo la Santa Biblia, corruptible, se haya revestido de incorrupción, y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, entonces será verificado el dicho que está escrito: tragada ha sido la muerte victoriosamente. En el momento en que sean despertados de su profundo sueño, reanudarán el curso de sus pensamientos interrumpidos por la muerte. Y la última, amigos y hermanos, la última sensación fue la angustia de la muerte. El último pensamiento era el de que caían bajo el poder del sepulcro. Pero cuando se levanten, cuando se levanten aquellos hombres y mujeres que hayan caminado con Cristo, cuando se levanten de la tumba, su primer alegre pensamiento se expresará en el hermoso grito de triunfo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ojalá que esas sean las palabras que broten de vuestros labios en aquel grandioso día cuando Cristo se manifieste en las nubes de los cielos. Porque el aguijón de la muerte es el pecado, nos dice Pablo. ¿Verdad que sí? El aguijón de la muerte es el pecado. También hay algunos textos, y que no nos llamen sacándonos estos textos porque los vamos a contestar de antemano. Hay unos textos que hablan de que el hombre muere y va a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y entonces utilizan este texto para decirnos, ve, ahí se va, la conciencia se va ahí. Bueno, en primer lugar, no está diciendo que se va la conciencia, está diciendo el espíritu vuelve a Dios que lo creó, tanto el del bueno como el del malo. O sea, que no es que el espíritu del bueno vuelve a Dios y el del malo va a Satanás. No, el espíritu, aquel aliento de vida, dice que vuelve a Dios que lo creó. También Cristo, en Lucas 23:46, dice que, y lo voy a leer, 23:46, entonces Jesús clamando a gran voz, esto es en la cruz ya, ¿verdad? Ok. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dio el espíritu, expiró. Si el espíritu hubiera vuelto en forma consciente a Dios, entonces Cristo mintió cuando, después de resucitado, 3 días después, le dijo a María, aún no he ido al Padre. Entonces, ¿fue o no fue? Claro, ¿quién estaba mintiendo? ¿Verdad? Eso que usted dice está en San Juan capítulo 20, ¿verdad? Donde dice allí versículo 1 dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro. O sea, el domingo de resurrección. El domingo de resurrección, sí, el primer día de la semana. Entonces Jesús, más adelante en el versículo 17, le contesta, no me toques, lo que usted decía. Uh-huh. O sea, 3 días, como usted dijo, después de que dio el espíritu. Que expiró. Eso es lo que quiere decir que dio el espíritu. Claro. Y que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Uh-huh. Expiró, murió. Y está en la memoria de Dios. Pero uh-huh, él no ha ido al Padre. En su ser no ha ido. Aquí lo dice, lo voy a leer para que lo marquen bien en sus Biblias. Dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Yo creo que está más claro de ahí. No, después no dijo, podemos... voy al Padre. Y siguió diciendo, más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Así que en ese momento, después, 3 días después de resucitado, es cuando él le estaba diciendo que iba a ir al Padre. Así que, ¿a quién le vamos a creer de nuevo? Adán y Eva le creyeron más a Satanás allí en el jardín del Edén, uh-huh, que al mismo Dios. Y tristemente, amigos, para la escucha, esa ha sido la triste experiencia de millones y millones y millones de personas, tanto en el pasado como aún en este tiempo. Estamos más dispuestos a creer a un error porque es popular que a una verdad porque no es popular. ¿Verdad? No es popular. Hay otro capítulo que sería bueno que dedicásemos aquí algunos minutos para analizar, y es el capítulo 16 de Lucas, donde allí se presenta el rico y Lázaro. ¿Qué les parece? Vamos a analizar un poquito, ya lo habíamos prometido en programas anteriores, que íbamos a analizar este capítulo. Allí se nos presenta capítulo 16, versículo 19. Habla allí, había un hombre... Versículo 19, voy a leer, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía que cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. ¿Y cómo sigue diciendo su Biblia ahí? Léalo, por favor. Estamos en el versículo 20. En el versículo 20. Lucas 16, 20. Sí, sí. Por favor, siga leyéndolo. Dice allí que entonces allí se presenta. Un mendigo, sí, había también un mendigo llamado Lázaro, okay, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, Lázaro, okay, estaba lleno de llagas. Okay. Sigue leyendo. Ansiaba saciarse de las migajas. Esto es una parábola que Cristo está contándole a sus discípulos. Okay. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. O sea que los dos murieron. Los dos están muertos. Simplemente ha hablado de la muerte del mendigo en una forma más poética, que lo que ha hablado de la muerte del rico. Que se fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también, o sea que eso quiso decir anteriormente que Lázaro había muerto, pero murió también el rico y fue sepultado. Okay. Y en el Hades, o sea, en el infierno. En el infierno, en aquel sepulcro. O el sepulcro también. Estamos... Inferno, Hades, sepulcro. Es la misma palabra, ok. El Seol, okay, ¿verdad? Alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. O sea, tristemente muchos usan esta parábola para presentarla como algo literal, de que Lázaro y el rico estaban allí después de muerto hablándose uno con otro. Será rezar, como un restaurado, los dos, todo pidiéndose lo que se perdió a causa del pecado, haciéndose súplica, no solo el hombre, sino también la asistencia. Será redimido, lo cual tampoco para que sea la morada eterna de los obedientes. Final, sino no, que esto es una parábola que Cristo hizo para ilustrar, sí, la condición de uno frente a la condición del otro. Pero él no estaba por mantener la posesión de la tierra, final de la existencia, el fin de tormento eterno. De escucha, la o no, el gran propósito original de Dios al crearla, tratando de enseñar, de ilustrar un reino, asunto moral, dice el profeta Daniel, no un asunto el reino de los santos del Altísimo. En cuanto a dónde va a ir la persona después de muerto, bien sencillo, yo creo que está bien claro esto. Imaginemos por un momento nomás el Señor, que el cielo fuera el paraíso donde cada criatura, final, por la cual el cielo nos va a traer, Jesús nos va a traer, fuese así, que usted vino, puede haber allí quizás, digamos, un hijo o una hija, no, por el suyo allí, 70, 80, gritándole, a mí, no, póngase a pensar, ¿será eso un cielo, un paraíso para usted? Claro. Para siempre. Es un absurdo pensar eso. Para que usted pase millones y millones de años, claro, cada día que usted va a ver a su hijo, a su esposa o su esposo, o a su padre, diciéndole: Hijo, ven que estoy quemándome aquí. En ese hermoso capítulo, yo creo que a mí no me gustaría estar en un lugar así. O sea, que Cristo, cuando estaba presentando esta parábola, estaba ilustrando un asunto moral, no estaba hablando de una realidad específica, de cómo uno debe vivir acá en la tierra. Eso es lo que el Señor le estaba mostrando allí. Y vamos a ir desglosando un poquito la parábola. ¿Sabe? Vamos a desglosarla. Le hemos llamado en algunas conferencias que hemos dado en Hechos, al milenio, como una pequeña, en el capítulo 2, versículo 31, dice la Biblia, y viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Yo le dije: que bueno, su sí, alma venga no de nuevo a la otra reunión. Hades, usted va a ver que la misma que palabra que presentan no aquí años, ni tampoco para el rico, este año, la eternidad, estuvo Cristo. Entonces usted va a poder comprender por qué yo le llamo, amigos, una pequeña vacaciones. Estuvo Cristo quemándose allí, entonces, muy pronto ya, en un infierno, estamos siendo trasladados. ¿Por qué tuvo Cristo que quemarse? Aquellos que aceptan, claro, o sea, estuvo en un sepulcro, en el sepulcro vacío, que esa es la palabra Cristo, a expensas de la desobediencia, o infierno. Cristo para no, que nos dé la licencia para vivir como que por eso dice que en Cristo, el credo católico dice que descendió a los infiernos, pero no es que Cristo era un pecador que salga a quemarse allí. O sea, descendió al sepulcro, dice Cristo, que salva como los santos, aquella persona que camina con el Hijo de Dios, van al sepulcro, dice Pablo, para estar durmiendo allí hasta que Cristo venga y ese es el Cristo resucite que está llevando a cabo esa obra ahora. Antes que él venga, son sembrados, ahorita, él lo dice, se siembra en corrupción, en este momento, se levanta, dice el apóstol Pablo, en corrupción. ¿Qué más vemos aquí? ¿Qué más vemos aquí? El pecado. Aquí vemos también en el versículo 24, mortales, donde dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, o sea, que es y envía la vida para que moje en la que no podemos la dejar punta de su dedo reine en agua. Nosotros el alma tiene dedo. Necesitamos hacer esa a mi fuego. Si ustedes ven, hermanos, amigos, amigos, no estamos tratando la mayoría de la cristiandad, usar, digamos, sí es cierto que vamos a vivir la vida un poquito de victoria de pecado, de ironía, de ironía en la palabra de Dios. No, estamos tratando de ilustrarle que la interpretación literal de la parábola es ilógica. Y eso, como usted dijo, usted ya acaba de citar, por un no se puede apoyar con la vida, pero ni que en esta vida que una persona irán en realidad estando en los últimos días, quemándose, que van a reflejar perfectamente en verdad su espíritu desencarnado, es quemándose en llamas, precisamente por la que Cristo pueda hablar con Abraham, este que está del otro lado, rescatar de la del cielo. O sea que esta parábola la presentó Cristo. Si no hubiera aquellos que sabían, no hubiera razón lo que él estaba para diciendo la redención. Claro, o sea, todo lo que ha hecho que él quería darle, Señor, desde la creación, que aquí en esta vida, pasando por nosotros, el sacrificio y pues, la segunda venida de Cristo, decidimos escoger esperando, o vivir para siempre por estos hombres, o morir para vasos siempre de justicia. Es tan sencillo, ¿no? Dios, ¿qué más vemos aquí? Y en el mismo versículo 24, amigos, salvos, escucha, dice: y refresque mi lengua. También el alma tendrá lengua. Dios, o sea, está viendo aquí, está describiendo que el apóstol Pablo, por ejemplo, o sea, describiendo a esta iglesia, si creyésemos que estaban allí, entonces él dice claramente completamente allí, él está purificando, y lo sabemos que no, porque todo esto nos indica que la parábola era algo figurativo, la esposa del mismo Cristo, sí, dice, para purificarla, algo que habiendo la puerta. Y hay otras parábolas, por ejemplo, cuando dice agua, Cristo, yo soy la puerta, a fin de presentársela a sí mismo, absurdo, para él eso, ¿no? Una iglesia como nosotros somos, que no estamos presentados como las ovejas, y tenemos nosotros que vestirnos cosas semejantes con piel de oveja, fuese santa, y caminar como las ovejas para gloria de él. Esa preparación, o sea, las parábolas son simultáneamente ilustración a la recreación de esta, como niños. Allá en el capítulo 21 la tenemos nosotros, entonces que solamente los niños van a salvarse. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Hay tantas parábolas. Es un pensamiento concreto. Y la primera tierra frente a la riqueza y la palabra de Dios y la verdadera riqueza, que parece que el mar va a ser transformado, Cristo presenta, no sea tan amplio, tan profundo, a los que estaban escuchando como es hoy. Claro, y aún más todavía, la santa, más adelante en ese capítulo 16, nueva. O sea, de Lucas, no Jerusalén, allá, geográfica, yo diciendo en Palestina, esa misma palabra, que allí va a venir un no Cristo, el Mesías, según ellos, según cuando ellos, él dice aquí, que probablemente vaya a ser el Cristo. Además de todo esto, una Cristo gran no va a tocar cima la tierra, está puesta entre nosotros sí, y vosotros, allí no va a haber de manera Cristo, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, Jerusalén, no pueden ni de allá pasar allá, del cielo, de Dios dispuesta, en cierta forma, hay una cima. Pero también se podían hablar. O sea, ustedes ven, amigos, no escuchen, no es lógica, que es el anticristo, o sea, Satanás haciendo ilustrar por Cristo. Había allí entonces una cerca de duda, va en forma de una cerca, una para una, confundir, como usted división, ha dicho, un abismo, una división. En muchos lugares, pero no pasa con nosotros, sí, amigos, lo de Cristo dijo. Va a pasar al cielo, Dios ha dejado a nosotros. Así que estemos atentos a todo lo que necesitamos para que no seamos engañados, volver de nuevo, no vayamos a adorar, echar mano. Esa promesa, de esa restauración que el Señor va a hacer, una gran voz que el cual se presenta decía, muy bien en el libro de Apocalipses, aquí, capítulo 21. Dios, ahí se presenta, 20 y 21. Ellos, ahí se presenta a los su pueblo, impíos como que serán destruidos, será dice el versículo, el capítulo 20, versículo 8 y 9. Toda para siempre, dice, serán destruidos. Y la Malaquías dice que no serán destruidos, no dejándole ni raíz ni rama. Y para los justos se presenta allí qué cosa. En el capítulo 21, versículo 5, se presenta un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales morará la justicia. Yo hago nuevas ¿Cuántas de las cuales todas, todas van a vivir? ¿Quiénes? Y me dijo, ellos escribe que porque estas palabras han decidido y obedecer al Señor. Yo soy con el todo alfa su corazón y la omega, y con toda su alma y seguir y el fin sus pisadas al que tuviera sed. Como yo le daré Pedro, gratuitamente. Hay de la fuente, algunas traducciones del agua todavía de la vida, mantienen el que venciera. Aquí está la condición. Que aquí en está la forma original, el punto donde dice en el Apocalipsis 22:14, no quieren vencer, no quieren vencer estos mandamientos, para que los que obedecen al Padre, a través de los que obedecen a Jesús, a vencer, para tener derecho vencer al árbol. Pero hay una lucha, de la vida, una batalla. Y para entrar, porque él es el por las cordero de Dios de la ciudad. Que quita mis amigos, el escucha. Pecado aquí lo que se presenta al final es no una que ciudad salva hermosa, al mundo en la cual, en el pecado. Dice el capítulo 21 de Apocalipsis, de Dios, no habrá más muerte, el pecado, ni llanto, al mundo, ni clamor, ni dolor, que porque todas esas cosas, ya el dolor y el Dios llanto, y dice que serán cosas del pasado. De Cristo. ¿Cómo vamos a creer claro, esos, hermanos, esos, en esos engaños que hay salvación de que vamos a ver a nuestros seres queridos, no es o vamos no es así, eso no es a ver que los seres queridos nuestros van a estar, digamos, presentando lo que dice la Biblia, siendo atormentados para siempre en fuego allí. Es interesante, eso no antes pertenece de terminar ese versículo, al Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, hay varias cosas que dice amoroso, como el Padre tenemos celestial. Que vencer. 15:2. Usted ve a mí, dice aquí, mis amigos, vi un trono como un engaño, dice aquí, lleva otro engaño, vi también como ese, un mar este de vidrio mezclado con de fuego, y a los que habían alcanzado la victoria, que la persona cuando muere y su va y está quemándose, y su allí marca, está sufriendo, y el número de su nombre extendido hasta que van a ser quemados por toda vidrio, la vida con las armas. Imaginémonos un Dios, padre aquí amoroso, el apóstol muchos Juan, los amigos, padre, escucha, en el 15, yo sé que son padres de, pónganse a pensar usted, de Apocalipsis, tener un hijo quemándolo toda la vida. En las, volvemos a las fases, también es un absurdo. No, es que la Biblia no lo dice. Que vamos a tener la Biblia que no lo dice. Nosotros, en estos últimos eso no forma parte. Vamos a tener que vencer de la palabra de Dios. ¿Qué significa qué cosa? Ahora, cuando dice la bestia, lo fuego no se apagará. Marca la bestia, y aquí le tienen el nombre no de la bestia. Y aquí eso en los estudios lo que dice. Acaba de llegar luego no se un hermano que, el cual queremos mucho, su gusano el hermano no Arturo Núñez, ¿verdad? Bienvenidos. Okay. Estamos aquí analizando, mi hermano Arturo, ciudad, aquí para esta radio audiencia de la voz de la Evangelio Eterno. Y en este momento se están transmitiendo en varios países este programa. Y queremos no solamente dar toda la bienvenida en este último minuto que tenemos, sino también porque la Santa Biblia nos habla bien claro a nosotros, amigos, la escucha. Por ejemplo, cuando dice que el fuego de Sodoma y Gomorra, yo sé que tú naciste, se presenta en la Biblia como algo eterno, pero también nos dicen Lamentaciones que fue en un momento a través de las señales que tú, o sea, las consecuencias, estas palabras que estamos leyendo aquí en la Biblia, tendrán en qué sentido los desobedientes cercano, van a sufrir una consecuencia de un en qué sentido lejano, que van a tener una muerte de nuevo a la tierra, la muerte es eterna, la muerte sí es eterna, la muerte va a ser eterna, estaría preparando preparación mansiones de Dios para completa su para que viviese para la eternidad. ¿Qué tú crees? Miles de años todavía para esto, así se presenta en la Biblia. En Judas, por como ejemplo, estamos viendo ahora las, solamente tiene un las capítulo, profecías que dice en el versículo 7, como Sodoma y Gomorra, y las ahora ciudades están pasando vecinas, en nuestra las cuales, vida, estamos viendo de que la misma manera que aquellos, cosas, habiendo fornicado, ahora mismo están pasando vicios, poco a poco, y contra la naturaleza, certidumbre que tenemos, por ejemplo, sufriendo de la palabra de Dios que nos dice, eterno, que yo sé que en Cristo, muchos quizá van a tratar de usar o se usa. Tengamos la mente abierta y los ojos abiertos y la atención, que pongamos atención a las cosas que están pasando ahora. Capítulo 4, versículo 6 dice que fue en un momento. La venida de Cristo y también no está sabemos, en años podemos y años ir a donde, donde estaba Sodoma y Gomorra al frente, y pero están pasando fuego, ahora mismo. Así que, claro, hay de ver amigos, la escucha, la Biblia, un versículo, la Biblia, quisiera que tú lo leyeras, mi hermano Arturo, interpretarla ahí en el capítulo 3 de Romanos. Por eso dice vamos Pedro, a ver, que no ahí podemos darle interpretaciones. Yo creo que esto va a venir muy bien, hay que dejar que la misma que hemos venido trayendo hoy, hemos venido hablándole acerca de la creación y podamos caminar, creación, esa recreación que además, Cristo quiere hacer en el ser humano central, que es no transformarlo de nuevo a su imagen no, y semejanza fuego, para no se apaga, entrar con él ahora en las mansiones celestiales que en el capítulo 13 de Romano decíamos de en el versículo 11 central es 11 si y 2 el ser, por favor, si tú lo puedes leer, continúa leer consciente y esto y conociendo el tiempo eternamente que es ya hora de levantarnos del sueño o no, porque ahora la nos está más cerca nuestra salud tenemos. que cuando creímos. La Biblia dice que salvación, lo cual es lo mismo. Que sigue, por favor. Por supuesto. La noche ha pasado. Cuando la santa ciudad ha llegado el día, venga a depositarse, echemos pues sobre las obras de las tinieblas. Vistámonos. Rodeen el campamento de los santos. Entonces, el versículo 13. Fuego del cielo. El versículo 13 dice: andemos como de día. Ese es el honestamente, final, no final en del pecado, glotonerías ni borracheras, que es la muerte, no en lechos y disoluciones. Ahora, no en pendencia, en ningún lugar se habla envidia, de que hay más vestidos del Señor Jesucristo los de los siglos, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Ok, en estos versículos que tú has leído, mi hermano Arturo, nos si hay fuego o no hay fuego en el universo, pues probablemente siempre habrá un lugar donde haya fuego en todo este universo. Está desempeñando el centro precisamente es en si estos últimos días, como tú has dicho. Viviente, ¿qué cosa? El apóstol Pablo nos está lanzando un eternamente, dice, consciente que ustedes conocen el tiempo. Siendo que ustedes están viendo las señales proféticas, como tú decías, siendo que ustedes ya saben que la noche está avanzada, claro, es una forma, entonces debiéramos estar con una expresión bastante despiertos. Bien serio, tenemos que estar despiertos diciendo hace unos años atrás, y conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos. Yo no necesito oír el mensaje. Y vestirnos de quién me puede dejar vestirnos como estoy, del Señor Jesucristo, y no hagamos caso de la me acostumbraré carne, al fuego deseo. Estaré okay. Entonces toda la vida vivo sufriendo en un fuego. Anduvo Cristo, y yo me quedé mirándolo y decía, no, anduvo, eso no, aquí en la no tierra, forma parte de la Biblia. Dependiendo el completamente tiene algo mejor para nosotros. El Señor de su tiene padre. Una vida y eso eterna nos recuerda a nosotros precisamente, y tiene verdad una muerte la eterna. Última pero así como los muertos el último tiempo, podríamos decir aquí los muertos pasarán toda una eternidad. ¿Cómo? Inconscientemente, o sea, lo describe. Dejarán de existir, dejarán de ser como antes de nacer, igual que antes de nacer. Porque no existen. Fíjate que cómo, no existen. Por eso la Biblia dice: esta debe darle este último en estos grupo, ya pequeños minutos que tenemos. Niños, porque en Malaquías, aquí caminando, se nos presenta esa gran verdad. Capítulo 14, versículo 1. Léelo, por favor. Y es una. Y miré, y he aquí, el cordero estaba sobre el monte de Sión. Y dice, con él 144,000 ni raíz tenían el nombre ni rama de su padre. Así que para ir concluyendo este programa, nosotros y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas. ¿Qué cosa? Y como volver sonido de nuevo de un gran trueno. Y oí perdido. Una voz volver a esa experiencia de arpas, que el Señor quiere que entregar con sus arpas. ¿Cuál es esa experiencia? Perdón. Él nos creó, amigos, para aquí escucha, que se menciona de nos 144,000 para que nosotros pudiésemos revelar su carácter. ¿Qué representa el nombre? Para que nosotros pudiésemos ser herederos de esa promesa, de esa vida eterna. Eso es darle gloria. Eso es darle gloria. Carácter. Solamente aquellos que obedezcan. Así es que todo el consejo de Dios. El carácter, sí. Dice que ese es incluyendo su frente, ahí donde está el la verdad del cuarto mandamiento, el control santo de todo nuestro ser. Podrán decir muy pronto, de decisión, y aquí claro, le hemos esperado, nosotros, y Él nos salvemos allí. Mis amigos, radio escucha, como siempre te decimos, este es un programa que te traemos con mucho amor. Por eso dice que para que todos ustedes sean salvos. Sigue diciendo, recuerden, Cristo dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad es os era amor. Y cantaban bien, Él dijo: cántalo nuevo, dícalos en delante del trono, tu palabra ante los cuatro animales. Dios te bendiga y prepárate. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados, dice, de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Okay. Ahí, mis hermanos y amigos, ustedes notan entonces que esa última iglesia, esa última generación, se nos presenta que estarán siguiendo al Cordero por donde quiera que va, se mantienen vírgenes. Las vírgenes representan, o las mujeres, a las iglesias. Y estas personas se mantienen vírgenes porque se mantienen sin contaminación de los sistemas corruptos que han manchado las verdades del cristianismo. Por eso se mantienen vírgenes y siguen al Cordero, porque ese es su líder, ese es su pastor, ese es su sacerdote, y en él se centra la dirección de su vida. Mis amigos y hermanos, ya la música nos dice ahí, tenemos que terminar. Recuerden. recuerden, Cristo dice en San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También Él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mis amigos, radio escucha, que Dios te bendiga y prepárate para el encuentro con tu Dios. Bye.